Corresponsales del Pueblo informan. A fin de dar una solución a las repentinas e irregulares colas que se han presentado en los últimos días en las estaciones de servicio del Estado Táchira, las autoridades de PDVSA junto a la Mesa de Combustible decidió activar las 24 horas 5 estaciones en el área metropolitana. Tras una evaluación de los multifactores que han generado este comportamiento, se determinó que estas estaciones atenderán a los conductores desde las 6 de la tarde. Acción custodiada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La información la ofreció el general de división José Morantes Torres, jefe de la SODI Táchira. Se van a asignar 5 estaciones de servicio exclusivas para trabajar 24 horas. Permitan poder abastecer aquella cantidad de personas que durante el día no lo pudieron hacer. Va a haber seguridad por parte de los diferentes organismos de seguridad de Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en dichas estaciones durante el tiempo nocturno en que funcione, es decir, a partir de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Y finalmente, los días domingos se van a adelantar 50 unidades de transporte de combustible, 40 se van a adelantar, de forma tal de que el día lunes la estación de servicio maneja con combustible. Esto no quiere decir que es un combustible adicional, 40 gandolas adicionales que están cerca de 1,5 millones de litros de combustible, no. Sino que sencillamente las que deberían llegar o van a llegar el día lunes deberían llegar el día domingo. Morantes Torres aclaró que al Táchira llega el suficiente combustible proyectado para atender la demanda de propios y visitantes. Asimismo, detalló que no hay ningún tipo de reducción de cupo de gasolina, desestimando con esto las declaraciones de sectores opositores al gobierno que pretenden desvirtuar la gestión de PDVSA. Las estaciones que surtirán las 24 horas son Las Lomas, Los Agustinos, Lago España, Sabaneta y 2x3. Desde el Estado Táchira, para Corresponsales del Pueblo, Daniela Rodríguez. Desde el Táchira, para Nuestra América, estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.